Obed, la figura del Espíritu Santo está en Noemí. ¿Por qué Noemí tomó a Obed y lo crió en vez de Ruth? ¿Y por qué decían ya tiene un hijo nuevo Ruth? Perdón, Noemí. ¿Y por qué es el padre ascendiente de David, Obed? Porque quiere decir con eso que hay una nodriza a lo Noemí que va a cuidar los hijos de la pareja de Boaz y Ruth. Saque sus conclusiones según la figura. Yo no pongo más porque ya ve que me cortan el pelo cuando hablo mucho. Gloria a Dios. Un aplauso para que aleluya. Mira, hermano, eso del aplauso también es una trampa para a ver quienes no aplauden, o sea que están dormidos. Hermano apóstol, ya la señal del radio se va a ir. Aprovechamos para leer una nota de estas. Dice: hermano apóstol, con todas las cosas que están diciendo en contra suya, solo pude recordar el pasaje donde Pablo dice que si para otros no es apóstol, para esta iglesia sí lo es. Aleluya. Aleluya. Démosle un fuerte aplauso a Cristo Jesús por nuestra cobertura apostólica. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor, por nuestro apóstol. Te bendecimos y te alabamos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si ustedes son un regalo para mí, espero ser para ustedes yo un regalo. Aleluya. Dice, quiero, no se ha terminado, así, así pues dice, para otros usted tal vez no lo será, pero para nosotros usted sí es un apóstol genuino del Señor. Gracias. Y solo puedo darle gracias al Señor por su ministerio y pedirle que lo ayude. Sí. Con bendición. No, yo por mi cuenta no estuviera aquí en estas cosas. ¿Sabe? No por el honor, que es grande, por la responsabilidad, que es mayor. Ahora, usted se puede imaginar cómo voy a estar yo por basuritas en el caudal del río. Voy a estar yo perdiendo un ministerio que he tratado de guardar en el Señor desde el principio, para que a última hora esté engañando gente. Habría que hablar mucho sobre el ministerio apostólico más adelante en otra ocasión, porque va a ver usted que es más responsabilidad que otra cosa, pero es un honor para el Señor, que le da el Señor a uno. Ahora, por cada enemigo que tenga, quizá haya algún amigo como los que estoy oyendo que dicen eso. Defiendan la doctrina, no defiendan al hombre. Defiendan la doctrina. ¿Será posible que un cristiano no consagrado, si se consagra ya en la gran tribulación, podría llegar a ser novia de Cristo Jesús? Yo me he preguntado eso. Como hay 3 años y medio de noviazgo todavía más estrecho, más difícil, yo creo que en los 3 años y medio todavía se puede llegar a ser novia, que se casa. Después de los 3 años y medio, yo creo que no. Ahí van a ir a otro rango, definitivamente, a un rango menor. Antes del arrebatamiento de la iglesia novia, ¿van a existir o se van a dar parucías del Señor a su novia? La parucía es el descendimiento del Señor a los aires, sin bajar a la tierra, y hablar de alguna manera manifestándose a los suyos, de la misma manera que lo hizo hace 2000 años. Resucitó y se manifestó solo a los suyos, pero ninguno de los otros lo vio. Entonces, la parucía es la manifestación secreta. para que los que no lo ven crean, si todavía les queda todavía una poquita de fe. No sé si la contesté la pregunta, pero por ahí anda el concepto. Vamos a hacer un pequeño receso, hermano. Tenemos que dar algunos anuncios. No se nos vaya a ir, todavía sigue después, no se vaya porque se va a perder usted. Ojalá se perdiera la tribulación, se va a perder el reino. Nos vamos a ir a las 5, no tenga pena, solo falta media hora. Agradecidos por la permanencia voluntaria. Agradecidos a los que han estado todo el día, muy agradecidos. Por los que han estado la mitad, medio agradecidos. Porque no todos tienen la facilidad de estar. Hay algunas preguntas muy interesantes, como esta. ¿En la tribulación podrán perderse por pecar los fieles? En la tribulación van a estar ya encapsulados. Ya no hay caída ahí. Están intocables. Los fieles. Ahora los infieles se tienen que arreglar para llegar a ser fieles. Dice acá, y esto es muy interesante, los homosexuales tienen esperanza de salvación. Sí, porque dice la Escritura, esto erais algunos de vosotros. Erais. No dice sois. Se curaron. Que son muy pocos, sí, porque no todos quieren. No todos quieren curarse. Hay daños desde el vientre de la madre, hay daños antes del vientre de la madre, en ese sentido homosexual, hay daños por malos hábitos, hay daños por el ambiente, hay daños porque los hacen eunucos, o hay daños porque se hacen eunucos. Mire qué gran gama, ¿verdad? Pero sí hay esperanza para ellos. Si se arrepienten y dejan de serlo, al arrepentirse con Cristo, van a ser salvos, porque dice, esto erais. Otra pregunta por ahí, vamos a ver, interesantes. Las personas cristianas que dijeron sí y son predestinadas para ser novia, dijeron sí, pero note usted, no todo el que dice sí ya es sí de verdad, hay que probarlo. Y lo van a probar en la tribulación. Ahí van a probar si dijeron sí de veras, si se regresaron como orfa, si siguen, si no siguen, si perseveran, si no perseveran. Pero la novia se va de todos modos con los que estén fieles, ardientes, en ese momento. ¿Serán resucitados los muertos para el traslado horizontal? No. ¿Para qué van a ir ahí los muertos sufriendo si ya estaban descansando? No, los van a dejar ahí hasta que baje el Señor en la mitad de la tribulación para arrebatar a la novia. Entonces ahí resucitan a los muertos, les ponen su vestido de lino fino, los elevan junto con los vivos transformados. Hasta ahí, en medio, porque entonces ya se juntó el número de los de la novia. ¿Será esto notorio para algunos o para todos? El traslado es para unos, notorio, para los trasladados, aunque la ausencia se va a notar, pero tal vez no va a ser tan ausencia, porque vamos a poder llegar a la casa a tomarnos una taza de café. Pero para los del mundo no será muy notorio. De la misma manera que no fue notorio la revivificación del cuerpo de Jesús en la resurrección, y que no todos se dieron cuenta. ¿Qué más? Vamos a ver. Nota usted que el traslado es una bendición de protección y para proteger, pero es una bendición terrenal, porque Elías no estaba en las mismas condiciones cuando fue arrebatado que cuando fue trasladado. Enoc tampoco. Enoc agradó a Dios, pero fue arrebatado después de agradar a Dios en la tierra. 300 años. Vamos a ver. Dice otra pregunta aquí. Ah, es de los homosexuales. Bueno, pues como que sí hay susto. Los espíritus que andan sobre el tema de la homosexualidad, los espíritus que andan por el mundo, en los aires, hay espíritus aberrantes, diabólicos, espíritus inmundos, demonios, ángeles, potestades, etcétera. Quieren fastidiar a una persona de malos hábitos y la pueden hacer homosexual. Le ponen un espíritu femenino al varón que los fastidie. Pero también pueden haber hábitos adquiridos que se sancionan como castigo. Es más fácil esa corrección que la otra. Está seria esta cosa, ¿no? Por el otro lado, hay espíritus que hacen que las personas vivan cosas que no quieren vivir. Entonces van a haber vidas ficticias, como compelidos, como obligados. Pero todo eso tiene su defensa, porque nadie va a ser llevado a la fuerza ante Satanás. Como Eva llegó taconeando a la manzana, no llegó arrastrada, porque tenía que dar su voluntad. Luego entonces no tengamos temor si nosotros no queremos ceder a la tentación. Hay que tenerle miedo al ceder. La novia permanece hasta la mitad de la tribulación. Su traslado vertical coincidirá con la resurrección de los dos testigos. Sí, la novia va a estar en la tierra en otra dimensión atravesando la tribulación, pero no va a ser vulnerada, no va a ser tocada, y va a coincidir cuando llega a la mitad, que se junta con los muertos resucitados que son novia y se van juntos, y los vivos también. Tiene que ser, hermano, que esa preservación es una preservación voluntaria, pero va a ser muy difícil, diría imposible, que se pierda alguien ahí de los de la novia supuesta, porque el pastor las va a estar pastoreando y no pierde ni una oveja. Ahí es donde el pastor es infalible y no pierde ni una sola oveja. 100 le dieron, 100 lleva, aunque haya pasado trabajos con una, que era usted o yo, cualquiera de los dos, esa una. En la gran tribulación, no, ¿cuál es la apostasía? La apostasía es un regreso a la vida anterior a la fe, buscando otros intereses religiosos. Esta apostasía se va a hacer en gran escala en la gran tribulación, porque en la gran tribulación se van a ir la mayoría con el enemigo aparentemente vencedor en la tierra. Entonces, cuando esté la mayoría con ellos, es la gran apostasía que va a preceder a la venida del Señor a gobernar. De tal manera que no puede venir el Señor, segunda Tesalonicenses, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el anticristo. ¿Está bien claro eso? Espero que esté claro. Si están llegando algunas preguntas frescas, aquí hay. Sí. Su hermano apóstol, si le entendí, quiere decir que en los primeros 3 años y medio habrá oportunidad de ser salvo y de llegar a ser novia, aunque otros ya hayan sido trasladados. Es que el traslado es un escrutinio en la tierra de que si realmente son fieles los que van a ser la novia. Si no, no habría para qué. Pero después del escrutinio ese y el escogimiento, sí, novia, sí, para novia, vamos, ponte el vestido lino, tú no, hazte para allá. Vale, ahí están escogiendo. Pero no tomen en cuenta que la novia está siendo examinada porque ya dijo que sí. Solo está siendo examinada en su fidelidad al sí. Ahora bien, Hay quienes no van a dar la medida de ser novia, porque no tiene la estatura, como Eva, cuando, mientras no dio la medida de novia, no pudo ser esposa. Pero al dar la medida de novia, esposa. ¿Ya se fijó? Entonces van a ser esposas solo las que den la medida. Tremendo, ¿no? La estatura. Cuando den la estatura del varón perfecto, entonces dan la plenitud de Cristo. De Efesios. Algo más. La novedad es el traslado horizontal, hermano, porque yo no lo había visto con la claridad que lo veo ahora. O sea que no estamos diciendo nosotros que estamos en la escuela de el arrebatamiento a la mitad de la tribulación, sino que estamos diciendo que la tribulación entera no va a estar la iglesia en la dimensión actual, pero va a ser arrebatada hasta en medio, porque ya no tiene que pasar la ira de Dios, que es la segunda parte, porque Dios está airado con sus enemigos, no con los suyos. En cambio, sí va a pasar la primera parte, porque es la ira del diablo. Entonces Dios los defiende ahí en esa ira y va a demostrar que los puede cuidar. Algo más por ahí vamos a ver. La dimensión de la eso está bien. La dimensión de la del rango. Usted se fija que Cristo primero está en una gloria grande. Deja su gloria y viene a la tierra y se aparece como hombre, gloria de hombre. Ya había aparecido como ángel, tenía más gloria, ahora viene como hombre. Y después viene con gloria, si se puede llamar gloria, de siervo, bajó más. Y después gloria de siervo que muere, y que muere cruelmente, bajó más. Pero después fue al holocausto, bajó más. Ahí es donde dice la Biblia, se hizo nada, se anonadó. Pero de ahí surge. Un aplauso, de ahí surge. Aleluya. ¿Cómo surge? Surge como sacerdote, sumo sacerdote, porque era sacerdote antes de la cruz, sumo sacerdote. Y después, ya resucitado, está con gloria, pero ¿qué gloria? De cierto volumen, porque Juan come con él y no cae como muerto. Pero después lo va a ver en el Apocalipsis Juan, y cuando lo ve cae como muerto y tiene más gloria. Pero cuando está en su plenitud, en su propio trono, el Dios del cielo le dice, tu trono, al Hijo, oh Dios, tu trono, Dios. Entonces entra en la fulguración de su plenitud, con nuevo nombre, más alto que todo nombre, que no sabemos ese nombre. Pero fíjese el paralelismo con el humano que lo sigue a él. Él es precursor, dice. Vamos a seguir los mismos pasos, bajando, y después subiendo, menos holocausto y cruz, porque eso nos sustituyó. Vaya, entonces sube, pero note una cosa. Nosotros los humanos, en la máxima gloria, nos van a cambiar nombre, que no sabemos, igual que a Cristo. No lo sabemos ahora. A lo mejor se va a llamar usted cornucopia. A lo mejor yo me voy a llamar Zabulón. No sé. Pero nos van a dar otro nombre, que ya lo dieron en una piedrecita, pero no lo dejan que lo... Solo uno sabe, dice, pero no, como que no entiende. Vaya. Entonces la máxima gloria de Cristo es la gloria eterna. Por eso dijo el Padre, que los que me diste vean mi gloria que tuve, para que vean la diferencia con la que tengo ahora. y aquella enorme gloria que tuve antes la dejé, pero me diste otra más grande, Padre, porque todo el que deje los terrenos para él va a tener una gloria mayor que la que tuvo antes. Al siervo le voy a poner la... en el nombre de Jesús. Tome autoridad ahí. Tomen autoridad sobre él. Tomen autoridad. Miren cómo se revelan los demonios. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Miren ustedes cómo la palabra ungida no la aguantan los demonios. Ni siquiera lo estamos echando fuera, ya va huyendo. Y dice un ministro por ahí que ya no hay lucha con espíritus. ¿Y eso qué será? Ya ve usted cómo, si se revelan los espíritus, también se revelan los hombres a la verdad. Váyase conmovido, porque estas cosas pasan alrededor nuestro, pero caerán 1,000 a tu diestra y 10,000 a tu siniestra, y aquí no hay nada. Llegamos a Santo Domingo, la República Dominicana, en una de las idas que el Señor me ha permitido, y los endemoniados caían ahí así, mil, pero bastantes, y unos me agarraban los pies, y había llegado un hermano de Costa Rica, que el Señor le da mucha fuerza, pero hizo mucho aspaviento con los demonios, y que los demonios, y pues entonces subió una mujercita delgadita, dicen, porque yo no lo vi, y se subió, y lo cogió de la corbata, y tenía una fuerza tan tremenda, ya lo estaba ahorcando al ministro. Y yo te reprendo en el nombre de Jesús, decía el otro. Y la otra lo tenía ahí hasta que entraron los hermanos y reprendieron. Porque el poder del diablo no es por la musculatura de la gente. Pues sale porque la palabra hace que los demonios salgan. Hay algo más. Muchos demonios salen silenciosamente. No se asuste. Si se siente livianito, algo pasó. Bueno, vamos a... Si se siente pesadito, pasó peor. ¿Por qué? Porque andan los espíritus, sean de Dios o sean del enemigo. Por eso dice probar los espíritus. Muy bien, ya estamos casi finalizando. Hermano, lo que me está finalizando la garganta, ¿sí? Aquí me están insistiendo que haga esta pregunta. Dice, ¿en qué forma puede ser un cristiano influenciado o poseído por un espíritu inmundo si el Espíritu Santo de Dios habita en esta misma persona? Sí, también un cristiano se enferma y eso no es de Dios y está en la misma habitación. ¿Cierto o no? No se haga el muy ileso. Mire, un espíritu inmundo tiene permisiones de Dios para entrar en los cuerpos. y no para irlo a saludar ni decirle buenos días. Pero uno que tenga el Espíritu Santo en plenitud, lleno del Espíritu, ¿quién va a entrar? Ni una hoja de Gillette. Pero si vacía su espíritu, el Espíritu Santo lo contrista, puede invadirlo, puede manipularlo, puede dirigirlo, puede obsesionarlo, puede obcecarlo, puede hacer todo, menos poseerlo. Porque tendría que desalojar al otro, y el otro es el más fuerte que está dentro de ustedes. Ahora bien, el mundo de los espíritus quiere dominar al mundo de los hombres. Depende de los marcajes, de los rangos y de usted, si se deja. Eso de que no hay lucha ya, que están vencidos, eso es el cuento de la abuelita y la caperucita roja. Donde hay diablo vivo, hay Dios vivo, y donde hay Dios vivo, hay diablo vivo. ¿Para qué va a dar batalla el diablo si no hay un Dios que se está moviendo? Pero si hay un Dios que se está moviendo y se mueve, ¿verdad? ¡Da batalla! No se crea ese cuentecito de que el reino ya está, porque lo va a ir a tomar una noche de esto, si va a resultar horizontal. No se crea el cuentecito de que ya no hay lucha con demonios ni con el diablo. No dice que velemos, porque nuestro adversario, el diablo, anda, no anduvo, anda como león rugiente, viendo a quien devora. Anda, no anduvo. Pero si él, el que pregona eso, que dice que ya están vencidos, el que está vencido es él. Porque le están contando el cuento de la abuelita y quiere enseñar a surcir a su abuela misma. Gloria a Dios. ¿Sabe por qué digo esto? Porque de repente le va a llegar la noticia a usted de esas versiones. Y lo digo porque Elías también decía a los profetas falsos: a ver, tal vez está dormido su jefe. También se daba gusto, ¿verdad? Ahora, esta noticia que hay por ahí, no la crea. ¿Sabe por qué? Porque a pesar de que el diablo está vencido, porque está vencido por Cristo, pero todavía no está vencido por nosotros. Y dice que lo va a poner pronto debajo de nuestros pies. Entonces está porque lo venzamos nosotros, ¿verdad? Ahora, si le cuentan a usted ese cuento, no espere que le jalen la chamarra en la noche, ni que le hagan cosquillas en los pies y haga así los dedos, porque el demonio es mucho más que eso. Él no anda haciendo cosquillas en los pies, se los quiere quitar. Ahora, habrán espíritus burlones, eso es otra cosa. Pero quiero que decirle esto: si estuvieran vencidos los demonios y las potestades, óigalo bien, por favor, no estaría ya vigente ir por el mundo y echar fuera demonios. Y fueron palabras de Cristo, no de un fulano de aquí de la tierra. ¿Es cierto? Muy bien. Entonces quiere decir que vamos a hacer un cierre tomando autoridad sobre los espíritus. ¿Está usted ungido? ¿Tiene usted autoridad? ¿En el nombre de quién? Vamos a levantar las manos y todos puestos de pie. Vamos a reprender. Gloria a Dios. ¿Cuántos necesitamos esa unción? Levante sus manos al cielo. Pero le vamos a pedir esa unción y después vamos a tomar autoridad sobre todo principado, sobre toda potestad. Y espíritus inmundos que llegan a nuestros hogares a enfermar a nuestros hijos, y a veces le damos medicina y medicina y no se sana. Pero hoy vamos a pedirle al Señor esa fe para que Dios haga un milagro. Levanta tus manos. Aleluya. Aleluya. La unción del Espíritu de Dios caiga sobre ti esta tarde. Levanta tus manos. Comienza a pedirle una doble porción al Señor. Comienza a pedirle una doble porción de su Espíritu. Y cuando comience a caer esa porción, tú vas a ser libre. Cuando comience a caer esa porción, tú vas a ser sanado. Tu hijo va a sanar ahora. Recibe una unción del Espíritu Santo. Recibe una unción ahora. Recibe una unción. Recibe unción del Espíritu. Recibe unción del Espíritu de Dios. Recibe una unción del Espíritu de Dios. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Santo es el Señor. Ahora, Dios te ha dado una doble porción. Ahora, oye bien, oye bien. Baja tu voz. Si pediste con fe esa doble porción y crees que Dios lo va a hacer, ahora tú mismo vas a probar por la fe ese poder. Vas a poner tus manos aquí adelante, viendo tus manos, y los que tengan problemas, que se sientan que tienen estorbos, vengan aquí rápidamente. Estorbo no puede decir que por ley tienen que estar endemoniados, no. Por espíritus inmundos que están estorbando su crecimiento espiritual, puedan tener problemas de enfermedad, y esa enfermedad no los hace vibrar del espíritu. Puede haber espíritu de cansancio.